1969 data esta versión de Summertime de Gershwin por el conjunto holandés Brain Box, entre cuyos integrantes se encontraba Jan Akerman. Y nos alejamos un poco del rock and roll para escuchar una de las obras más conocidas de la música clásica, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. De ella vamos a escuchar el movimiento presto correspondiente al verano. Thank you. Gilmour en St. Luke's Summer, el verano de St. Luke. Call up the captain, we've got Kruger on the line. He's got a box of chocolates and a valentine. I've got a bone to pick with Moses, while Matthew and the big guy just play ring around the roses. A pearl knit sweater and a gasoline rag. He's got a fistful of stars and an old dog tag. It's a parchment farm by number 9 bus. He sent the children to the gum tree to wake up Nicodemus. So blow the man down, boys. Yeah, blow the man down. Federico García Lorca, madrigal de verano. Junta tu roja boca con la mía, oh estrella la gitana, bajo el oro solar del mediodía morderé la manzana. En el verde olivar de la colina hay una torre morena, del color de tu carne campesina, que sabe a miel y a aurora. Me ofreces en tu cuerpo requemado el divino alimento que da flores al cauce sosegado y luceros al viento. ¿Cómo a mí te entregaste, luz morena? ¿Por qué me diste llenos de amor tu sexo de azucena y el rumor de tus senos? ¿No fue por mi figura entristecida? Oh, mis torpes andares, ¿te dio lástima acaso de mi vida marchita de cantares? ¿Cómo no has preferido a mis lamentos los muslos sudorosos de un San Cristóbal campesino, lentos en el amor y hermosos? Danaide del placer eres conmigo, femenino silvano, huelen tus besos como huele el trigo reseco del verano. Entúrbiame los ojos con tu canto, deja tu cabellera extendida y solemne como un manto de sombra en la pradera. Píntame con tu boca ensangrentada un cielo del amor, en un foso de carne la morada, estrella de dolor. Mi Pegaso andaluz está cautivo de tus ojos abiertos, volará desolado y pensativo cuando los vea muertos. Y aunque no me quisieras, te querría por tu mirar sombrío, como quiere la alondra al nuevo día, solo por el rocío. Junta tu roja boca con la mía, oh estrella la gitana, déjame bajo el claro mediodía consumir la manzana. El enorme Astor Piazzolla en Verano Porteño. Thank you. cat sleeping in the sun. Eyes take heed, the colors call. Sunlight patterns touch the wall. Red kerchiefs sail and fall. Cat is sleeping in the sun. Dragon kite in the sky. Wheel and turn, spin and fly. Attacked by rooks who never fail to cry the sound of fairy tale. The cat is walking in the sun. De los 60 viene Donovan en Summer Day Reflection Song. Reflexiones de un día de verano. All the pebbles I have seen, precious stones for Colleen. Every minute I pass through, it'd be groovy spent with you. The cat is yawning in the sun. Jeweled castles I have built with freak feelings of guilt, and the word stabbed to the hilt. Pick the flower and it will wilt. Cat shifting in the sun. The marionette dangles dead. Insensitivity is fed by the TV wizard's wand. Whilst in the spell you're con, the cat smiling in the sun. Cat smiling in the sun. Eyes take heed, the colors call. Sunlight patterns touch the wall. Red kerchiefs sail and fall. Cat smiling into me. Después de Yesterday de los Beatles, Summertime es el tema que más se ha grabado, más de 950 veces. Vamos a escuchar la versión de Pete Seeger, un coherente folclorista de Estados Unidos que ha venido a la Argentina para un recital con León Gieco. Falleció en el año 2014. Escuchemos entonces a Pete Seeger en Tiempo de Verano, Summertime. Luego vamos a una pequeña pausa y regresamos con el último bloque. Well, here's my nomination for one that might last a while. It's not really from your generation, it's from mine. 1935, George Gershwin. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, one of these mornings, you're gonna rise up soon and you spread your wings and you. Fish are jumping in the cotton tide. Summertime. One of these mornings, one of these.